Lo esperamos este viernes a las 20 horas. Sí, sí, vamos, ojalá Dios quiera que nos ayude el tiempo y bueno, vamos a hacer todo lo posible para que salga todo bien y a trabajar para que salga lo mejor posible para poder levantar la ciudad de Fomento, ¿no? Pero bueno, ahora nos pusimos de acuerdo todos con la comisión y bueno, ahora estamos intentando que nos ayude el tiempo, ya tenemos casi todo preparado ya, el fin de semana tuvimos cortando el pasto, acumulando un poco lo que es la ciudad de Fomento y bueno, ojalá que salga todo bien, ¿no? Sí, sí, ahí yo hablaba con mi compañero, Diego Alberro, que mi compañero, hablaba con él, que me llamó un hombre de 75 años que lo anotara, que él quería jugar y atajar. Y bueno, gracias a Dios, hasta ahora están respondiendo, la gente supuestamente va a estar lindo, y los invito a todos que vayan a participar, a lo que sea, ahí para cenar, ahí para tomar algo. Un hombre de 75 años me llamó por teléfono y me dijo, anotame que yo voy a atajar y a patear. Sí, sí, sí, acá la nieve, sí, sí. Nosotros vamos a arrancar a las 8 de la noche, más o menos, y bueno, y ahí a medida que vaya llegando las parejas vamos viendo, más o menos hasta que era pasada, pero más o menos iremos a terminar a 2:30, 1 de la mañana, más o menos. Que quiera ir, que vaya, y el que se vaya acercando ya lo vamos anotando ahí también, eso no hay ningún problema. Sí, sí, va a haber choripán, pancho, hamburguesas, sándwiches vacíos, sándwiches buñola, bueno, gaseosa, bebida para tomar, unas papas fritas también, que se nos puso una idea para hacer unas papas fritas, que quería cenar o a picar algo, que vaya bienvenido, ustedes también están invitados a ir. Sí, sí, están todos invitados, bueno, esperemos que salga todo lo mejor que podamos. Nosotros recién estamos empezando y bueno, estamos poniéndole lo mejor, todo el equipo estamos poniendo todo lo mejor para que salga todo bien. Y bueno, nos esperamos a todos, son bienvenidos y espero que salga bien.